Absolutamente todo. Yo creo que es todo, no es siquiera volver, como se dice, ¿no? Volver a los 90, volver al 2001, porque en el 2001 y en el 90 teníamos relativamente poco. Ahora tenemos mucho, tenemos un futuro. Esta tecnología nuclear generó el conocimiento para que nuestros ingenieros nucleares diseñen satélites, y hay profesionales egresados del Balseiro en los puestos más importantes de INVAP que han diseñado los satélites geoestacionarios y muchos más que no los nombramos por falta de tiempo, que hoy nos informan, aquellos de observación que ha desarrollado INVAP y los que nos comunican, que son los de los ARSAT 1 y 2 y el próximo, el 3, que ya está en diseño. Y eso es tecnología aplicada, eso es dejar que nuestros científicos tengan la posibilidad monetaria, de recursos, de tecnología, y un país que piensa en la tecnología como política de Estado, para que hoy esas comunicaciones lleguen a todo el mundo. Otra vez, federalización, democratización, que llegue al último rincón de Jujuy las telecomunicaciones y que la última escuela de la Patagonia tenga acceso a Internet. Eso es una política de Estado. Puedo ofrecerle a mis hijos universidades buenas, cercanas, nuevas universidades con muy buenos profesionales. Puedo ofrecerle que viaje y que tenga becas en otros lugares. Eso también es política de Estado. Y bueno, entonces las opciones del próximo 22 a mí me resultan muy sencillas.